Bueno, las 11 y 27. Armando, vamos a meternos un poquito en la realidad del Club Matadero. Otra institución que está en contacto directo también con la gente, ¿no? Y en el terreno. Totalmente, exactamente, lo mismo que las cooperativas y las municipalidades. En este caso, porque le cedieron un terreno para que hagan sus actividades y queríamos saber un poco más sobre el tema. Vamos a hablar unos minutos con Mauricio Flores, el Mauri, lo conocemos de toda la vida, que es el actual presidente del club. Mauricio, buen día. Armando y Mauro de acá de Radio Kermés, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Todo andan? ¿Bien? bien? ¿Todo ¿Todo bien? tranquilo? Sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, Mauri, contanos un poco a ver cómo es esto de la cesión del terreno, dónde está, qué piensan hacer, cómo viene la mano con todo eso. Sí, nosotros hicimos un proyecto el año pasado que fue presentado en el Consejo Deliberante. Gracias a Dios se logró el espacio para hacer nuestra cancha de Club Matadero en la calle Congreso, entre Ávila y Ramona Pereira. Bien, ahí Es cerquita del un, tiene barrio. una. Sí, atrás del. Sí, a una cuadra de lo que es el barrio Matadero. Bien. Y bueno, tiene medidas 78 de ancho por 189 de largo, así que gracias a Dios se va a poder lograr hacer la cancha, pero bueno. Todo eso lleva un proceso que recién estamos arrancando. La semana pasada se logró terminar de limpiar todo lo que es donde va a ser la cancha, pero bueno, falta ahora pasar las máquinas para nivelar y todas esas cosas. Bien, ¿la cancha tienen pensado que sea con las medidas reglamentarias? Sí, Bien. van a tener las medidas, van a ser de 55 por 95 Claro. reglamentarias, Bien. las medidas para que ya quede ahí el día de mañana poder jugar el Club Matadero que sea local ahí en su Claro, va a predio. tener la localía, el club ahí en el ahí Exactamente. pegadito al barrio. Y para hacer Pegadito todo al. eso, ¿tienen que cercar el lugar, que han hecho hasta ahora, o es solamente un terreno pelado? Y es un terreno pelado, por ahora lo hemos se ha limpiado, gracias a Dios, hemos logrado tener contacto con Vialidad, que lo limpió. Bueno, ahora ya están marcadas las medidas de la cancha, falta es nivelarlo, que si Dios quiere la semana que viene por ahí, si tenemos la suerte van a ir ya con las máquinas para nivelar. Y después, bueno, hay que cercarlo todo, hay que alambrarlo, hay que hacer una cancha de cero, por eso es lo que venimos haciendo con esta comisión, que este año vamos a implementar lo que es socios adherentes para que Bien. tengamos la ayuda de todos en general, sean del barrio, sean de donde sea, necesitamos la ayuda de todos hoy en día para que poder lograr el objetivo que es tener la cancha. Claro, digo porque van a necesitar mucho recurso económico, plata sobre todo para por lo menos los materiales, porque por ahí la mano de obra se consigue en los barrios, siempre hay alguien que da una mano, que apoya, que colabora, pero los materiales hay que comprarlos. No, sí. No, no, en eso, en la mano de obra, la gente de ahí está predispuesta, así que en eso no vamos a tener problemas. Es como vos decís, dicen, los materiales, el gasto más grande que tenemos, que tenemos que buscar los recursos sí o sí para ver cómo hacemos como para empezar a alambrar la cancha, que es un gasto tremendo, pero bueno, lo importante es que estamos mentalizados en eso. Va a costar, sí, va a costar. No sé si va a ser todo este año, toda esta gestión que tengamos nosotros, porque a nosotros se lo termina la gestión a fin de año, así que veremos cómo seguimos lo que más podamos con lo que es la cancha. Claro. Mauri, vos no hace tanto que estás de presidente del club, ¿o sí? Yo asumí en el mes de julio. Ahora, del 25. Claro. Del 25, sí. Claro. Y que estoy en el club, porque juego para los veteranos del club hace Sí. 5 años, pero bueno. Y el club, la actividad fuerte del club es el fútbol. Es el fútbol, exactamente. Y Sí, ustedes sí. tienen, digamos, distintas categorías, tienen, por lo que me había estado informando, No, el 120 club. chicos o más para Sí. practicando. Sí. El club cuenta con la primera, la reserva, la cuarta, la quinta, fútbol infantil, claro, en tres categorías. Nosotros, fútbol de veteranos, que participamos en los campeonatos que se hacen acá de la liga, estamos participando también, así que contás con un número importante de gente. Sí, sí, ligada al club. ¿Y cuántos socios más o menos tienen? No, socio, el club, como sabrán, el club tiene muy pocos socios porque es para mantener lo que es la personería. Claro. Porque si no, no podés tener la personería jurídica, que hoy, gracias a Dios, está al día. Por eso también fue fundamental tener todos esos papeles al día para poder lograr el terreno y todo. Claro. Se logró. Bueno, ahora nuestra intención este año es hacer socios adherentes. Claro, porque yo supongo que digamos, no solamente hacer la cancha, concluir la cancha, sino además hay gastos seguramente diarios, mensuales, que el club debe afrontar, y digo, ¿con qué recursos? ¿Será a partir de socios, a partir de socios adherentes, a partir de contribuciones solidarias de los vecinos? ¿Cómo se puede manejar un club que en momentos incluso tan difíciles? Sí, por eso el club, gracias a Dios, la gente ahí, en lo poco que hacemos continuamente distintas cosas como para mantener, porque lo he dicho el otro día también en un canal de televisión que me hicieron el reportaje, hoy en día sostener una institución para jugar todo el campeonato durante el año, y este año que es más complicado, se va a necesitar, no sé, estoy diciendo un número por decir, de, no sé, 50 millones de pesos. Claro. ¿Sí? Y acá la gente en ese sentido colabora continuamente en lo que hacemos, en la apoyada, porque es el día a día, es el fin de semana que tenemos que afrontar todo eso, porque es un gasto. Jugar hoy en día un domingo, vos podés tener que contar con el tema de la policía y todo eso. Árbitros, ambulancias. Hoy, todo eso tenés que contar con 1,5 millones de pesos. Y es un número. Es un número importante, entonces, que gracias a Dios la gente ahí del barrio ayuda muchísimo en todo lo que nosotros emprendemos, lo que es rifa, pollada, en lo que continuamente estamos haciendo algo. En eso no podemos decir nada, porque gracias a Dios la gente colabora muchísimo en el barrio. Uh-huh. Y el único, digamos, la única entrada que tiene el club es con estos socios, o ahora que quieren hacer socios adherentes, pero después posibilidad de tener algún recurso económico de otros sectores no hay, ¿no? Digo, estoy pensando estados, tanto municipal como provincial, que pueden ser mucho más cercanos a un club como el Matadero, pero también, qué sé yo, el Estado Nacional, que en algún momento, en otros momentos de la Argentina, hasta había un programa nacional que aportaba a los clubes de barrio. Eso dejó de existir de un momento para otro, desde que asumió este gobierno libertario, y que la verdad que eso les daba una mano, por lo menos para pagar algunas cuestiones que tenían que ver con gastos fijos mensuales. Eso dejó de existir, y estos clubes, como por ejemplo el Matadero, dejó de tener esa posibilidad. ¿También eso se nota, digo, en el día a día, como club barrial, que son ustedes? Sí, por eso digo, esos programas existieron, y bueno, se nota muchísimo, porque nosotros tenemos más este año ver la forma de poder lograr mucho, buscar sponsor por todo Santa Rosa. Vamos a tener que salir a buscar sponsor para poder solventar los gastos mínimos de jugar el campeonato, pero bueno, tenemos el compromiso y asumimos este compromiso con la comisión de afrontar este campeonato, que va a ser para nosotros un desafío muy lindo, pero bueno, que tenemos que buscarle la forma de poder lograr algunos sponsor y la ayuda de todo Santa Rosa, para y de donde sea, de La Pampa en general, porque con el tema de los socios adherentes, que creo que es lo que nos va a ayudar a poder solventar algunos de los gastos que vamos a tener todo este año. ¿Hay algún privado que ya tenga ganas de poner en la camiseta de Matadero una publicidad o están buscando? No, nosotros en lo que es todos los años tenemos el sponsor que es el de Diesel, que está allá en la circunvalación. Sí. Siempre nos aporta el tema de la camiseta, nos ayuda con el tema de los juegos de camiseta de primera, que es fundamental. Y después tenemos sponsor de ahí, de la defensa de del barrio mismo, dos o tres sponsors que van incluidos en la remera. Pero bueno, son cosas mínimas, no tenemos un sponsor que diga que sea importante como para poder solventar algún gasto importante que va a tener la institución. Claro. Y también estoy pensando que los jugadores del Club Matadero tienen que vivir de otra cosa. Y juegan como en un momento éramos chicos y nosotros jugábamos más por la camiseta y por las ganas de jugar o por representar a nuestro club del barrio o nuestro club de la zona, como en algún momento jugábamos en el Club Santa Rosa, que lo hacíamos más por ganas de jugar que por ganar un peso. Digamos, eso también ustedes como club lo notan, que hay otros clubes en la provincia donde tienen jugadores que les pueden pagar. Acá el Club Matadero, uno imagina que los que juegan, juegan por amor a la camiseta y amor al barrio. Sí, es como vos decís, antes se jugaba así, por amor a la camiseta, como decís vos, y acá el barrio también lo mismo. Ellos saben la situación del club, que hace un esfuerzo grande, que no se le puede pagar a ningún jugador, porque la realidad. Y juegan por amor a la camiseta, juegan más que nada por amor al barrio. Ellos, el Club Matadero, logró el ascenso, estuvo un año en primera, y bueno, fue un objetivo muy lindo ese, que se logró. Y bueno, este año apuntamos a lo mismo, a poder lograr el ascenso. Muchos de los jugadores se quieren sumar, porque es así, y más los jugadores del barrio, pero saben las condiciones de la institución, y que otros clubes, sí, es como vos decís, pueden pagar a los jugadores. Nosotros, lamentablemente, no el club no está en condiciones de poder traer jugadores. Por eso queremos hacer este proyecto a futuro, de poder armar un club que pueda empezar a surgir como tiene que surgir, con distintas actividades, y poder lograr tener socios como tiene que ser, y tener publicidades, y tener sponsor como tienen, no sé, All Boys, Santa Rosa y los otros clubes que tienen muchísimos sponsors. Claro, totalmente. Y también pensar que un club barrial, además de jugar al fútbol, además de representar al barrio o a la zona en la liga cultural, o donde en la liga que le toque jugar, también tiene una cuestión de pertenencia a la zona. Los jugadores y las personas que se acercan al club tienen esa cosa de pertenecer a un barrio, pertenecer a un club de un barrio. Eso no pasa quizá en otros clubes donde se juntan los domingos, juegan o entrenan en la semana y no tienen más participación que esa. En un club barrial es distinto, porque toda la actividad que se genera a través del fútbol es mucho más importante que en clubes mucho más grandes, que tienen otros recursos, tienen otro presupuesto y demás. Uno imagina que en el Club Matadero hay esa cuestión de pertenencia, es decir, vengo a jugar al Matadero, pero también vengo a representar a mi barrio. Sí, totalmente, es como vos decís. Ahí lo hacen más que nada por pertenencia al barrio. Vos sabés muy bien, y todo el mundo sabe, que los otros clubes están van a otro lugar, estrenan, como vos decís. Acá es el día a día, y bueno, y nosotros como comisión y el grupo que tenemos armado, que es muy lindo, intentamos armar algo como para poder sostenerlo todo en el tiempo y en este año, que va a ser muy, muy, muy difícil. Totalmente, sí, para todos va a ser un año bastante, bastante complicado. Mauricio Flores, gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y más vale que vamos a seguir el tema. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Mauricio Flores es el presidente del Club Deportivo Matadero. Le cedieron un terreno, están haciendo la cancha, están mirando también a la al jugar en ascender a Primera División, como lo hicieron en otro momento, pero bueno, están yendo por esta onda del socio adherente que pueda poner un peso para que un club barrial se mantenga, porque también hay una cuestión ahí de esto, como decíamos, de pertenencia al barrio, al lugar, al club de los amores de toda la vida, y que ahí a la vuelta están haciendo cosas. Y una comisión que se hace cargo de un club donde hay poco para hacer. O sea, hay mucho para hacer, pero hay poca plata para hacerlo. Claro, hay poca plata, pero qué lindo, ¿no?, los clubes estos de barrio, que además son un lugar de contención, ¿no? Cumplen una función social muy, muy importante también. Totalmente. Che, 11:43 minutos, en un ratito uno imagina que tendrás efemérides, música que trajiste, y yo te cuento lo que voy a hacer de comer. ¿Te parece? Dale. ¿Y vamos cerrando la mañana? Dale.